Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Cuenca, otra mirada, del artista azuayo Ángel Valverde en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En su mayoría se exhibirán fotos de plazas, callejuelas, templos y de las fiestas, tradiciones y personajes cotidianos de Cuenca. También se podrán apreciar fotografías de parajes de Loja, así como de Machala, en el esplendor de su fiesta de cantonización. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 23 de julio. Internacionales. Buenos Aires. Una muestra con las obras seleccionadas y ganadoras del Salón Nacional de Pintura 2015, en la que se observa un panorama del arte contemporáneo argentino, se inauguró este lunes en Buenos Aires. Se exhiben 72 obras elegidas y ganadoras de la convocatoria de esta edición del concurso, a la que se presentaron más de 1.000 trabajos de artistas de todas las provincias argentinas. En la muestra están representadas tendencias muy diversas de la práctica de la pintura contemporánea de ese país, algo que el jurado tuvo especialmente en cuenta a la hora de juzgar y nombrar a los ganadores. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 9 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.